Bueno, buenas noches y gracias por haber venido. Vamos a intentar hablar algo sobre el libro, sobre Tony Negri, sobre su pensamiento, y vamos a intentar hacerlo no demasiado aburrido, no demasiado pesado. Así que, como el reto es difícil, para evitar tener que meterme en mucha filosofía y en muchas profundidades, yo voy a hablar sobre todo de un poco de la vida de Negri. Voy a dar cuatro puntos para que las que no conozcan mucho sobre Negri pues puedan tener alguna idea. Nada, será sobre un par de apuntes sobre su vida. Y entonces lo que he pensado es en elegir tres momentos de la vida de Negri y presentarlo como si fueran tres fotos. Vamos a imaginar tres fotos y un pie de foto, que es lo importante, lo de la imagen y las mil palabras. Lo de la imagen no tiene importancia ninguna, lo importante es el pie de foto que explica la imagen. Pues igual, vamos a imaginar una primera foto y en la que se ve a un joven profesor de filosofía en una universidad italiana que está en la puerta de una fábrica. Estamos en Italia, son finales de los 60, principios de los 70, y está en una asamblea de trabajadores, o está dando un meeting, o está repartiendo pasquines, está repartiendo folletos, o está asistiendo al principio de una huelga. Están discutiendo con los trabajadores si ese día habrá o no habrá huelga, si ese día van a trabajar o no van a trabajar. Ese profesor universitario, filósofo y al mismo tiempo militante, Antonio Negri. Él decía que en aquella época se levantaba a las 5 de la mañana, cogía el coche, se iba a la puerta de la fábrica para estar con el turno de las 6, y estaba con los obreros, estaba con la gente discutiendo, hablando, y cuando acababa, los trabajadores entraban a la fábrica, ese turno empezaba a trabajar, él cogía el coche, se iba a la universidad y pasaba el resto de la mañana dando sus clases, sus exámenes, corrigiendo sus cosas y en su vida académica. Esa primera Italia, donde está el Negri más joven, es la Italia de la posguerra, la Italia después de la Segunda Guerra Mundial, y es la Italia de las grandes fábricas, de la creación de las clases medias, del estado del bienestar, del incremento del consumo. Es la Italia de la producción industrial, de la Fiat, de la Pirelli, de las grandes fábricas del norte de Italia, en Turín, en Milán. Y es el obrero que entra a trabajar en la fábrica con 15 años y se jubila en la misma fábrica. Se pasa todo el tiempo pegado a la cadena de montaje. Todo el mundo y toda la vida social está organizada en torno a grandes acuerdos keynesianos entre gobierno, capital y sindicatos. Son los años de la democracia cristiana y del Partido Comunista Italiano. En principio antagonista, después quizá en realidad no tanto. Y al final de los 60 empiezan a ser también los años de las revoluciones, los años de los diferentes 68. Primavera de Praga, la contracultura, el mayo del 68 en Francia, la ola del feminismo, las consecuencias de la descolonización, la revolución cultural, el Black Power en los Estados Unidos, o la lucha contra las dictaduras en América Latina, y diferentes movimientos libertarios, estudiantiles, hippies, etcétera, etcétera. Es decir, momentos de efervescencia de miles y miles y miles de pequeños grupos que intentan cambiar el mundo, de gente que está cambiando la vida de arriba abajo. En ese momento se está inventando una nueva sociedad, una nueva forma de vivir. Es la que en parte hoy vivimos nosotros, pero que se estaba montando, estaba empezando a andar en aquella época. Vale, la segunda foto, tenemos a este mismo intelectual, al mismo filósofo, en la cárcel. La foto la han tomado inmediatamente después o poco después del asesinato de Aldo Moro, que era primer ministro de Italia. Lo secuestró la Brigada Roja, que era un grupo terrorista. pidieron una serie de cosas al Estado italiano, el Estado italiano no accedió a nada y ejecutaron a Aldo Moro. A partir de ahí la reacción del Estado italiano fue acabar con todo el antagonismo, con todos los grupos de resistencia, con todos los grupos de oposición que había, y se llevaron a todo por delante. Se llevaron a los grupos terroristas, se llevaron a los grupos violentos, pero también se llevaron a un montón de intelectuales que simplemente estaban allí en aquel momento. Entre ellos a Tony Negri, que lo detuvieron acusado, lo detuvieron en el 79, acusado de ser el jefe de las Brigadas Rojas, de ser el jefe del grupo terrorista que había matado al primer ministro italiano. Tenían una vaga prueba circunstancial sobre una llamada de teléfono que alguien creyó que había reconocido la voz de Antonio Negri en esa llamada de teléfono, y a partir de ahí ataron cabos, entre comillas, lo de atar cabos, por supuesto, fabricaron pruebas, etcétera, etcétera, y llegaron a la conclusión de que era el jefe de la Brigada Roja y lo metieron en la cárcel. Estuvo 4 años en la cárcel sin juicio, esperando un juicio, simplemente bajo la acusación de formar parte del grupo terrorista. En el 83 salió de la cárcel porque fue elegido diputado por un partido político en Italia, y gracias a la ley de inmunidad que amparaba a los diputados pudo salir de la cárcel. Inmediatamente después de salir de la cárcel, en el Parlamento italiano hubo una votación, una gran discusión para ver si la inmunidad seguía adelante o no seguía adelante, porque estaba, según ellos, beneficiando a terroristas. La votación fue muy reñida, pero la inmunidad fue revocada. Entonces Tony Negri en ese momento decide escapar a Francia ante la perspectiva de volver a la cárcel con falsas acusaciones, sin ninguna garantía legal y sin que nadie le asegurara que iba a tener un juicio, siquiera un juicio, decidió ir a Francia. Y entonces inicia los años del, entre comillas, también exilio. Los primeros años en Francia, que también no, Negri cuenta que llegó sin papeles, que no podía abrir una cuenta en el banco, no podía contratar una línea de teléfono, no podía alquilar un piso, estaba solo, no tenía nadie. Recibió la ayuda de Guattari, que se hizo cargo de él y le ayudó en todas estas cosas de la burocracia. Le hizo la vida un poco más fácil. Si la década anterior eran los años de la Fiat, del compromiso histórico del Partido Comunista Italiano, de la Democracia Cristiana, ahora estamos en los años 80, la explosión de antagonismo se acabó, se disolvió, muchos intelectuales de aquella época están en la cárcel, otros están en el exilio, como Negri, muchos de ellos en Francia, y ahora ya no son los años de la Fiat y la Pirelli, sino de Benetton. No son los años de Aldo Moro, sino de Craxi. Y no son los años del compromiso histórico, sino de manos limpias. Y en la década del 90 es el fin de los grandes partidos italianos de la posguerra, el Partido Comunista Italiano, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Ninguno de estos partidos existe hoy. Hoy existe gente como Berlusconi, como el Cinque Stelle y la Lega Nord y este tipo de gente. En el contexto más global, cayó el muro de Berlín, empezó lo que se llama reacción neoconservadora, los gobiernos de Thatcher, de Reagan, la Reaganomics, el gobierno de Pinochet y los Chicago Boys en Chile, y lo que Birno, Negri y otra gente llaman la contrarrevolución. En España eso lo llamamos transición. Y en Italia, la década del 60 y del 70, digamos que Negri se mueve en la gran tradición del marxismo, Lenin, marxismo y toda la tradición del obrerismo italiano. En esta década, Negri entra en contacto con Guattari, con Deleuze y con Foucault. Y sobre todo, empieza a trabajar sobre Spinoza, que yo diría que es el filósofo fetiche de Negri, es la gran influencia de Negri. Y desde principios de los 90 son los años de Futuro Anterior, donde una revista que fundó Negri en Francia, con otros italianos que como él estaban allí, y otros intelectuales franceses, Y leído hoy Futuro Anterior nos damos cuenta que fue una especie de cuaderno de trabajo, de cuaderno de notas para lo que después sería Imperio. En Futuro Anterior tenemos, por ejemplo, los primeros trabajos sobre capitalismo inmaterial, en aquel momento se llamó así, los primeros trabajos sobre el devenir renta, de los beneficios, las colaboraciones de Negri con Lazzarato sobre trabajo inmaterial, etcétera, etcétera. El trabajo en Futuro Anterior y el trabajo sobre Spinoza, sobre Multitudo, que fue la primera idea de multitud que Negri, sobre la que Negri trabajó y que entonces llamó así, se gestaron en esos años. Y en la última foto nos muestra, tiene que ser una foto de conjunto, tiene que mostrar a Tony Negri con Michael Hart. Y en esa foto puede ser perfectamente la presentación de un libro o la participación en algún acto en alguna parte del mundo. Quizá en la presentación algo relacionado con Imperio, con Multitud o con el último libro, con Commonwealth. En el contexto internacional son los años de la globalización, los años de expansión y de triunfo absoluto del neoliberalismo, de la desregulación de los mercados financieros, de la era Clinton. También son los años de la crisis económica perpetua, los años del euro, los años de eso que los medios llaman integrismo islámico, los años de la guerra de Bush contra el terror y la expansión de la democracia por el mundo. También son los años del movimiento zapatista, del movimiento antiglobalización, de las contracumbres de Génova, de Seattle. Y muy recientemente son los años de las primaveras árabes, del 15M, del Occupy Wall Street, o de los procesos constituyentes de América Latina. Hoy, a casi 14 años, ¿no? Se publicó en el 2000, creo, casi, o 14 años después de la publicación de Imperio, sabemos que quizás es uno de los libros más importantes, al menos en cuanto a difusión e impacto, en lo que va de siglo. Supuso también, no solo respecto a Negri o a Michael Hart, que fueron sus autores, sino también respecto a todo un pensamiento italiano que se recuperó. Toda la tradición del autonomismo, del obrerismo italiano, se recuperó a partir del éxito de Imperio. Al menos éxito editorial. Porque sabemos que Imperio se publicó en inglés y lo publicó una gran editorial norteamericana, y eso le dio la difusión que quizás no tuvo ninguna de las anteriores obras de Negri. Empezó la Italian Theory, recogió el testigo de la French Theory en la Universidad Americana y en la Universidad Global, probablemente. Ideas como Imperio, Multitud, Biopolítica, Capitalismo Cognitivo, Común o Poder Constituyente, las utilizamos hoy día para construir el antagonismo, ya sea para trabajar sobre ellas, ya sea para criticarlas, ya sea para denostarlas o ya sea para alabarlas. Para algunos son, como decía en la contratapa de Imperio, el nuevo manifiesto comunista para el siglo XXI, para otros son posmodernidad cómplice del neoliberalismo y son, es lo peor que una persona puede hacer. Ahí ya cada uno tiene que leer y tomar sus decisiones. En cualquier caso, lo que sí está claro es que es una referencia obligada. Ya sea para estar a favor o para estar en contra, es una referencia obligada. Y un poco este es el contexto de la vida y la trayectoria en tres flashes de Tony Negri. Ahora le voy a dejar turno a mi compañero, que va a hablar un poco sobre ideas más concretas y las va a poner en relación con algunas cosas de la actualidad. Ideas que de la trilogía Imperio, Multitud y Commonwealth. Buenas noches. Después de lo comentado Daniel, pues nada, voy yo a intentar contextualizar un poco la obra que nosotros humildemente hemos editado, la que Daniel ha traducido y yo he prologado, y es una obra que hay que situarla dentro de la última fotografía de la que hablaba Daniel, la fotografía de Tony Negri junto con Michael Hart. Hablamos de los últimos 15 años, donde son referencias indiscutibles Imperio, como él muy bien ha dicho, Multitud y Commonwealth. Y esta obra, que recoge una conferencia que dio Tony Negri en mayo del 2011 durante dos días, hay que insertarla, hay que verla dentro de esa trilogía. Hay algo que resulta interesante dentro de esta obra, y son las alusiones continuas que se hacen, por ejemplo, al 15M y a la Primavera Árabe. De hecho, Negri, creo que lo tengo aquí anotado, dio esas conferencias justamente nueve días después del 15M. De hecho, yo entiendo que parte de esa nueva gramática filosófico-política que Negri y Hart empiezan con Imperio pueden ser instrumentos interesantes para de alguna manera comprender la nueva realidad social y política en la que vivimos, y puede servir también para comprender, por ejemplo, pues la novedad de ciertos movimientos muy recientes en el tiempo. Desde el punto de vista del ideario, por ejemplo, del 15M, de muchas de las cosas que el 15M puso sobre la mesa y que hoy en día incluso está en la agenda de algunos partidos políticos, son ideas que vemos en la obra de Negri y que vemos también en estas conferencias. Por ejemplo, nos encontramos pues una crítica bastante importante a lo que es la democracia liberal, empezando por uno de sus pilares más importantes, más sagrados, como la división de poderes. Una crítica que empieza por el poder representativo legislativo, tratando la representación como una mistificación de la soberanía del pueblo a través de los representantes. Voy a anunciar un poco los conceptos, no me voy a entrar mucho porque si no, con cada concepto necesitaría una charla cada día. Entonces voy a anunciar un poco y después, si queremos, debatimos, preguntamos y entonces ya perfilo, matizo o explico un poco más. También la crítica al poder legislativo se realiza desde el punto de vista en que los parlamentos se están convirtiendo más en unos legisladores de leyes que buscan el control ciudadano que creación o protección de derechos. La crítica al poder ejecutivo tan anunciada por los movimientos antisistema o antiglobalización, consistente en decir que los gobiernos están maniatados por las grandes multinacionales, por los poderes económicos, por los poderes mediáticos, o la crítica al poder judicial basada en la idea de que los jueces se preocupan más por defender una constitución formal, escrita y muerta, que los nuevos cambios sociales o políticos que se puedan producir. Otra idea que vemos en el libro y que conecta de alguna manera con el 15M o con los nuevos movimientos sociales que están surgiendo tiene que ver con la crítica a las organizaciones o a las estructuras de poder tradicionales, como puedan ser sindicatos y partidos políticos. Partidos políticos y sindicatos se presentan como organizaciones bastante burocratizadas, oligárquicas, jerárquicas, verticales, es decir, dominadas por lo que un pensador fascista, ¿no?, como Robert Mitchell, decía que era la ley de hierro la que dominaba en estas tradiciones. Organizaciones que tienen una visión bastante, independientemente de que sean de izquierda o de derecha, una visión bastante elitista, donde se presupone que una vanguardia ilustrada con unos conocimientos especiales acerca de cómo gobernar la sociedad llevan sus conocimientos a una masa que consideran ignorante, algo que Negri va a criticar, porque él deja muy claro que no cree en ningún tipo de vanguardia, ni siquiera en una vanguardia leninista o de izquierda. Por lo tanto, nos encontramos con una nueva visión del poder, con una revisión distinta de lo que tradicionalmente se ha entendido por hegemonía, al romper completamente con una visión jerárquica, con una visión vertical, con una visión elitista, con una visión basada en una vanguardia, que en última instancia pues hunde sus raíces en un pensamiento bastante platónico. Se apuesta por una organización más horizontal, más en red, donde la lógica comunicativa sea acorde a las nuevas tecnologías de la información propiciadas por la revolución digital, y donde se habla ya de una multitud de singularidades que colaboran a través de actividades cognitivas y afectivas, donde la relación es más centrífuga que centrípeta. Para poder entender esta crítica al concepto de vanguardia y al elitismo y a la verticalidad y jerarquización que esto implica, es fundamental el concepto de intelecto general o general interest que Negri y Hart recrean a partir de un término de Marx que se encuentra en los borradores del Capital, en los Grundrisse. Este término, que curiosamente no aparece mencionado en estas conferencias, es capital para entender justamente esta crítica radical al concepto de vanguardia o al concepto elitista o vertical de una organización o estructura de poder. Se entiende por general interest la cooperación de las singularidades a través de las redes lingüísticas, comunicacionales, afectivas, propia del trabajo inmaterial dentro de la sociedad postindustrial a la que hacía referencia Daniel en esa tercera fotografía. Va a ser importante estos poderes cooperativos porque van a dejar de entenderse como capital variable en la terminología marxista. Es decir, no son puestos en funcionamiento a través del capital, sino que es el a priori a partir del cual el capital empieza a realizar la explotación de los trabajadores. Para Negri, la sociedad postindustrial no es el capitalista el que organiza el trabajo, sino que el capitalista aprovecha ya la capacidad de autonomía, de cooperación y de horizontalidad que el propio capitalismo cognitivo paradójicamente ha propiciado. De esta manera, las multitudes, esta reunión de singularidades, se organizan de manera autónoma y son capaces de cooperar socialmente. Aunque finalmente el capitalismo acaba aprovechándose de esta situación y acaba realizando una acumulación y una privatización de la riqueza. Esta idea de la capacidad de organizarse de manera autónoma de las singularidades, de la multitud, es fundamental para comprender también el título de esta obra, El devenir príncipe de la multitud. Negri se plantea en un momento de estas lecciones cómo puede la multitud convertirse en príncipe, es decir, cómo pueden las singularidades que conforman una multitud dar el paso hacia la acción política y transformar la realidad como sujeto revolucionario para poder de alguna manera entrever de alguna manera visualizar, aunque sea de manera hipotética, cómo puede esto ocurrir. Hay que partir precisamente de estas capacidades de colaboración autónoma que ya se reflejan en la actividad económica. Y para Negri, el famoso divorcio o la famosa antítesis que a lo largo de la historia y que Hannah Arendt en su obra La condición humana pone de manifiesto, es decir, la antítesis entre el homo politicus y el homo faber, entre el hombre político y el hombre económico, como dimensiones completamente o actividades completamente distintas dentro de la actividad humana, para Negri vienen a ser lo mismo. Esa capacidad que tiene que tienen los sujetos de autoorganizarse y de colaborar de manera autónoma dentro del trabajo son las mismas capacidades que le pueden servir para el autogobierno. Es decir, para realizar una acción política de manera inmanente y no de manera trascendente. Es decir, que nace desde el propio corazón de la colaboración de las singularidades y no es impuesta desde arriba por una vanguardia. De esta manera inmanente, tal como acabo de mencionar, propia de la cooperación social, surge la actividad común de la multitud. Una actividad, por lo tanto, que no nace ni del impulso que pueda dar el Estado, ni nace del control que pueda realizar el capitalista. Es una actividad, por lo tanto, ni estatal ni capitalista, lo que significa que no podemos entenderla dentro de la lógica de lo público y de lo privado. Decía al principio que Negri, junto con Hart, al principio de este nuevo siglo, empezando con Imperio, tratan de renovar la gramática de la filosofía política y buscar nuevos conceptos para poder entender las nuevas realidades sociales y políticas. De hecho, yo estoy utilizando el concepto de singularidad, de multitud, no estoy utilizando el concepto de individuo ni de pueblo, algo que pasaré a explicar un poco más adelante, al final de mi intervención, cuando trate de explicar un poco la línea ontológica en la que se inserta Negri y que nos puede permitir entender un poco cuál es esa nueva gramática filosófico-política. Pues bien, como decía, el común, que no se puede entender con la dicotomía público-privado, con la dicotomía socialismo-capitalismo, no solamente hace alusión a los recursos naturales comunes a todos, como puede ser el agua, la tierra o el aire, aunque muchos de ellos también dejan de ser comunes y forman a formar parte del Estado o de empresas privadas. A lo que se refiere principalmente Negri con el común es a los afectos, a los códigos, a las informaciones, a los lenguajes, a los saberes, que están en la base de toda esa cooperación y que además son recreados a partir de esta colaboración. Y por lo tanto, no están sujetos a un control trascendente que pueda venir por parte del Estado o del capitalismo, porque Negri cree que este control trascendente acaba obstruyendo la riqueza de ese común. Al margen de los aspectos económicos políticos, creo que es interesante resaltar los aspectos ontológicos de esta filosofía del común o de la multitud, que para Negri vienen a ser términos homólogos, como dice en estas lecciones. Esto ya es una visión mía más particular. Negri siempre dice que sus tres pilares básicos son Maquiavelo, Spinoza y Marx. Y yo, no obstante, veo que la filosofía política de Negri también se puede insertar en otra línea de la que él hace mención, pero la que no se siente muy, muy vinculado o no hace alusiones explícitas a ella, pero la que yo, y es una visión mía personal, creo que sí puede encajar. Es una tradición de pensadores en la que podemos incluir a Husserl, Heidegger, Bataille, Blanchot, Merleau-Ponty, o más recientemente Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Roberto Espósito o Juan Manuel Garrido. Es una tradición donde se concibe la existencia humana en contraposición al aislamiento individualista propio de las metafísicas más subjetivistas y también en contraposición a la idea de una comunidad fuerte en la que se anulan las diferencias propias de metafísicas más organicistas. En esta tradición se apuesta por una visión donde la existencia humana no es entendida como individuo, sino como singularidad. Es decir, que no se concibe por sí sola y de manera aislada, sino que se concibe siempre en relación con los demás. Pero esto no significa que en la relación con los demás, conformando esta singularidad a una multitud, se anule la diferencia y por lo tanto se anule el colorido de la riqueza humana, formando una comunidad abstracta, un pueblo o un volk, como decían los nazis, o una sociedad sin clases como una dictadura del proletariado. Esto no significa Esto no significa que, partiendo de esta tradición ontológica, la teoría política de Negri y de Hart se pueda confundir, por ejemplo, con la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas y su proyecto político homólogo de socialdemocracia defendido por el sociólogo Anthony Giddens a través de su más famosa Tercera Vía. Empecemos por Habermas. En Habermas, su paradigma de la intersubjetividad está basado en una mera yuxtaposición de seres identitarios y aislados. La intersubjetividad de Negri se parece más a la de Jean-Luc Nancy, y es mi punto de vista. Hay una frase de Jean-Luc Nancy que dice que ser juntos no es un conjunto de ser sujeto y tampoco es el mismo un sujeto. Yo creo que esta intersubjetividad está mucho más cercana a la filosofía de Negri que por ejemplo la teoría de la acción comunicativa de Habermas, porque la teoría de la acción comunicativa de Habermas parte del presupuesto de que los individuos son anteriores a la acción comunicativa, al diálogo, y que están ahí al lado, y aparte parte del presupuesto de que acuden al diálogo libre de cualquier tipo de condicionamiento material, algo evidentemente jamás contemplado por un marxista como en Negri. Nadie va nunca a dialogar sin las condiciones materiales o sin la situación que ocupa dentro de la sociedad. El rico nunca va a dialogar sin su dinero y el poderoso nunca va a dialogar sin sus armas. Por lo tanto, si no se confunde tampoco la teoría política de Negri con la teoría de la acción comunicativa de Habermas, tampoco lo podemos confundir con el proyecto de socialdemocracia defendido por Anthony Giddens a través de su famosa propuesta de la Tercera Vía. ¿Qué es esta Tercera Vía? Esta Tercera Vía es una propuesta de socialdemocracia que trata de conjugar, por decirlo de una manera, los dones de la libertad positiva junto con los dones de la libertad negativa, dicho de manera más sencilla. Trata de conjugar los aspectos más convincentes del socialismo y los aspectos más convincentes del capitalismo. Del socialismo trata de defender la figura de un Estado que se erige en protector y defensor de los derechos sociales, y del capitalismo trata de recoger la herencia del liberalismo que protege las libertades individuales. Es decir, trata de conjugar los dones, repito, de la libertad positiva con los dones de la libertad negativa. Sin embargo, y en mi opinión, pienso que el pensamiento, la cerveza, pienso que el pensamiento de Negri supone una inversión justamente de esta tercera vía, porque es una crítica profunda al concepto de individuo que trata de rescatar esta tercera vía. Y es una crítica también radical al concepto de pueblo, básico para poder comprender las políticas socialistas o las políticas basadas en la intervención del Estado. En su lugar propone el concepto de singularidad y el concepto de multitud. En este sentido, yo creo, y con esto termino, y es algo que siempre hablo con Daniel y es mi visión personal, en Negri están sentadas las bases, aunque él no las desarrolle de manera muy explícita, para de alguna manera romper la dicotomía derecha e izquierda, socialismo, capitalismo, y empezar a pensar el mundo de una manera completamente diferente. Pues nada, eso es todo. Bueno, pregunta. Yo siento, no sé si mi intervención ha sido un poco técnica, no lo sé, es que tampoco sabía muy bien lo que tenía que hacer, la verdad. Ni tampoco sabía con qué público me iba a encontrar. Así que yo he hecho lo que mejor, como he podido, vamos. Yo te quería preguntar, sí, ¿por qué cree Negri que no se pierde el color propio del individuo en la homogeneización? Para empezar, él no utilizaría el concepto de individuo. Él utilizaría el concepto de singularidad. Porque el concepto de individuo viene del latín individuum, que significa que es algo indivisible. Sí. y que se explica por sí mismo, sí, y que preexista el pacto social. El individuo es un concepto muy característico de la tradición liberal y conecta con la idea de que existe un estado de naturaleza y después existe un estado de civilización o un estado social, y que ese individuo, para preservar su propia libertad individual, lo que se conoce como libertad negativa, pues realiza un pacto. Como contraposición a esa lógica, pues está la poca implicación que tiene este individuo en la actividad política, porque principalmente es un homo economicus, es un hombre económico que lo que le interesa es el ámbito privado, por lo tanto se despreocupa del ámbito que se llama público, propio relacionado con la libertad positiva. Y claro, este concepto de individuo junto con el concepto de comunidad han estado siempre enfrentados. Son las dos grandes tradiciones, la tradición liberal y la tradición comunitarista, ¿no? Socialismo, capitalismo, metafísica subjetivista, una metafísica más organicista. Y siempre está, no, lo importante es la libertad individual, los derechos de los individuos, que en la tradición liberal se consideran incluso derechos naturales, con que nace con ellos, frente al demonio que es el Estado, que es la sociedad. Bueno, Margaret Thatcher, el icono del neoliberalismo a los años 80, decía: la sociedad no existe, existen los individuos, ¿no? Porque veía cómo la sociedad podía acabar anulando la diferencia, ¿no? Y ahí se veía al gran hermano que representaba el comunismo, que acaba imponiendo el todo por encima de las partes. Claro, esto ocurre si entramos dentro de la lógica y de la lógica antitética o de la dicotomía liberalismo-socialismo o socialismo-capitalismo o individuo-comunidad. Para intentar salir de esa lógica hay que recurrir a esta ontología que nace, por decirlo de alguna manera, en Husserl, que desarrolla Heidegger, Merleau-Ponty, etcétera, etcétera. El concepto de singularidad no es un concepto como el de individuo, que se explica por sí mismo, aislado, que existe previamente a los otros, sino que uno existe con el otro. El ser con, de Jean-Luc Nancy, que desarrolla en obras como la comunidad de sobrada, la comunidad de sobrada, la no sé, no recuerdo ahora los títulos de Negri de Jean-Luc Nancy, bueno, muchos títulos que tiene Nancy, donde habla de la existencia humana como singularidad, no como una existencia que existe previa a la relación con los demás, sino como ser con, ser entre, la ontología del ser en común, es decir, una subjetividad siempre abierta, siempre fragmentada, nunca cerrada, nunca identitaria. La idea de alteridad está presente no como ella está en relación con el otro, sino que la propia realidad humana está alterada porque está siempre abierta en relación con el otro. Por lo tanto, el concepto de individuo es completamente inútil. En el caso de esto significa que justamente la comunidad, según Nancy, está en este entre, en este espacio intermedio del que habla también Negri y Hare en Multitud. Y la multitud, que es la reunión de estas singularidades, no es una comunión como puede ocurrir en la filosofía oriental, o no es una comunidad abstracta que se impone a la diferencia de las singularidades, sino que es una reunión justamente de singularidades conectadas entre sí, cada una con sus peculiaridades, pero siempre fragmentada y nunca cerrada y nunca... No una puesta en común, sino que... No una puesta en común. No un espacio, no es un... No es, ese espacio intermedio no es producto de un diálogo. Es la propia... Es lo que él llama... si hay la esencia del con, que dice Nancy, es lo que Negri y Hart llaman el espacio intermedio en Multitud. Son temas complejos, son conceptos distintos a los que normalmente estamos habituados a utilizar, pero que nacen ya en esa fenomenología de Husserl, Merleau-Ponty, de hecho, yo pienso que de igual manera que Anne Gavin utiliza a Karel Mee para explicar cosas del estado de sesión, o incluso pensadores que se autodenominan de izquierdas como Negri utilizan a Robert Mitchell para criticar la estructura jerárquica de los partidos, de los sindicatos, puede ser incluso más revolucionario Heidegger que Sartre, siendo Sartre un pensador marxista, siendo Sartre un pensador con una trayectoria, con un compromiso político muy fuerte, y Heidegger siendo un nazi confeso, ¿no?, o que se aprovechó de la situación del nazismo para estar en la para seguir en la universidad alemana. También es un compromiso. También un compromiso de otro tipo, pero un compromiso. En el otro bando, pero, en el otro bando, pero un compromiso. Sin embargo, la filosofía de Heidegger para mí es más revolucionaria que la filosofía de Sartre. Porque al fin y al cabo la filosofía de Sartre bebe de los mismos postulados que la metafísica subjetivista o que el liberalismo. Que es la idea de al final se le cuela el individuo. De hecho, el enemigo es el otro. Más liberal, más de la tradición liberal, que el otro es tu enemigo, que la libertad mía empieza cuando termina la de... Mi libertad termina cuando empieza la del otro, no hay nada. Sin embargo, en la filosofía de Heidegger hay una apuesta por el ser con que desarrolla después Nancy. Y entonces la libertad del otro no es mi barrera, sino que tú y yo somos más libres que por separado. Juntos somos más libres que separados. No somos menos libres. Hay un pensador que Negri no lo ha utilizado mucho, algunas veces lo ha nombrado, no es muy conocido, o no lo es hasta ahora, en los últimos años se ha traducido en español algo, que es Simondon, Gilbert Simondon. Que tiene una teoría sobre la individuación. Hasta ahora, ya digo, poco conocido, pero él influye mucho, por ejemplo, en Deleuze. Y Simondon dice, primero no es el individuo y mucha gente separada, muchos individuos separados se juntan y forman algo que sea la sociedad, o algún tipo de conjunto, la comunidad, etcétera, etcétera. Es totalmente lo contrario. Hay una sustancia, una realidad que es transindividual. Que no puede ser nunca de un individuo y no es la reunión de dos individuos. Es algo, digamos, más grande que el individuo y irreductible el individuo por completo, y esa es la realidad originaria, y a partir de esa realidad que es transindividual hay lo que él llama procesos de individualización. Desde esa realidad transindividual se sustraen, digamos, partes más pequeñas que son los individuos, pero la realidad originaria no es el individuo, es lo transindividual. Es como el lenguaje. El lenguaje, cuando uno llega al mundo, no está dentro de tu cabeza. El lenguaje está fuera. El lenguaje es algo social que está fuera. Y nadie puede tener el lenguaje en su cabeza. Nadie puede tener todo el lenguaje en su cabeza. Y cuando nosotros aprendemos a hablar de esa realidad transindividual, social, que es el lenguaje, ahí uno aprende a hablar ya como yo, como individuo, etcétera, etcétera. Pues, el paralelismo, no sé si quedó muy claro, pero un poco la idea es esa. De hecho, Simondon lo cita en Negri en esta pero conferencia. No, luego en los libros y eso no está muy trabajado. Yo creo que esa idea es muy interesante. La ha trabajado un poco Paolo Virno, por ejemplo, sí ha trabajado esa idea de Simondon. Y es, yo creo que es muy interesante. Y Negri nunca va a hablar de individuo ni de individualidad, eso desde luego. Y lo que sí te va a hablar Negri es de subjetividad. Utilizar subjetividad significa que la subjetividad son cosas que se producen y que pueden cambiar, y que hoy es una cosa pero dentro de un tiempo puede ser otra cosa diferente. Y la idea central es también que la subjetividad se produce, igual que se puede producir una mercancía, igual que se puede producir una idea, igual que se puede producir un concepto científico. La subjetividad se produce. Sí, que es contrario a la esencia totalmente. Efectivamente. ¿Me gustaría preguntar a mí algo también? Sí. Aunque creo que ya habéis respondido parcialmente, pero me gustaría, porque no he podido evitar encontrar ciertas similitudes. Además, he estado leyéndolo hace poco. La diferencia fundamental aunque creo que ya, pero todavía se me ha quedado corto, la diferencia fundamental que habría entre la teoría política de Negri y la de Rawls. Mucha. Porque habéis hablado del liberalismo. Sí, sí, mucha. Entonces, si hablamos de ese pacto que habéis dicho que no trata sobre el diálogo. No, no un pacto. Rawls habla que, de esa justicia, de sí. Ese pacto entre la... Rawls se podría explicar, tendría más relación con Habermas, por ejemplo, porque al fin y al cabo la teoría de justicia de John Rawls parte del presupuesto de que los interlocutores son racionales y de que se olvidan de sus intereses particulares y que cuando van al diálogo se pueden guiar por un interés más general. Claro, ahí hay dos presupuestos: que haya libertad para esos interlocutores y que haya justicia social. Pero a lo mejor esos presupuestos son precisamente lo que hay que conseguir con ese diálogo. Él los pone como punto de partida y esos presupuestos, a mi parecer, son los puntos de llegada, que no se consigue mediante el diálogo, sino que se consigue mediante la lucha. Porque nadie se desprende de la situación que ocupa dentro de la sociedad. Quien acude a un diálogo acude con sus armas, con su dinero, con sus privilegios. Entonces, yo decía por eso lo de claro, ignorancia y todo eso que dice. Claro, sí, el velo de ignorancia. Uno nunca puede olvidar, nadie te diría que uno nunca puede olvidarse de quién es. Y no, ese velo de ignorancia favorece al que tiene una situación de privilegio y perjudica al que tiene una situación de desfavorecimiento. En ese velo de ignorancia se olvida quién es el rico, pero se olvida también quién es el pobre. Pero es un falso diálogo, porque el presupuesto, el a priori, tiene que ser libertad de expresión, es decir, que yo como rico no te compre tu voto, o que yo como poderoso no te intimide con mis armas. Más justicia social, es decir, que tengamos las oportunidades, los derechos más básicos cubiertos. Pero es que ese a priori dentro de la sociedad y en el mundo en el que vivimos no es el a priori, es el a posteriori, no es el punto de partida, sino que es el punto de llegada al que todos deseamos, que haya más libertades, que haya más justicia social. No puede establecer lo que no existe como punto de partida. Es una trampa. La teoría de la justicia de Rawls es una trampa, a mi parecer, ¿eh? Yo creo que no nos podemos escapar de las condiciones materiales de las que formamos parte. Nadie. Es como si fuésemos... Y ahí está el presupuesto de seres racionales, aislados, identitarios, como si fuésemos ángeles. Luis. ¿Cómo se deriva de Negri, si puede ampliar un poco, cómo se deriva del pensamiento de Negri la rotura de cotón entre izquierda y derecha? Eso ya es una cuestión mía muy personal. Bueno, pero tuya es bastante amplia, que hay bastantes sectores, sí, del marco político, los movimientos, sí, sociales, que plantean, sí, que a partir, sí, de Negri, sí, la autonomía, sí, hay una rotura entre la izquierda y la derecha. Sí. Yo creo que la tradición liberal, ¿no? Tradición capitalista liberal se basa, por ejemplo, uno de los conceptos que yo he puesto sobre la mesa, el concepto de individuo y todo lo que eso implica. Y la insuficiencia de ese individuo, ese concepto, para comprender la realidad de la existencia humana. ¿Tenemos que...? Lo siento. Pero sí, sí, es un problema. Gracias. Y dentro de las tradiciones más comunitaristas, de las que puede formar parte... Bueno, después todo esto es más complejo, porque dentro dentro de las tradiciones liberales también puede surgir una corriente anarquista y que puede considerarse incluso también de izquierda, en fin. Pero bueno, dentro de las corrientes más comunitaristas, el peso recae en la comunidad, sí, o en el Estado, y basado en el concepto de pueblo. Otro concepto que no nos sirve, porque acaba oprimiendo la vida humana. Dicho de otra manera, el capitalismo explota, vamos a llamar capitalismo de derecha, y el socialismo a través del Estado, en socialdemocracia, en convenio con el capitalismo, acaba explotando, y el socialismo en contradicción con el capitalismo y dándole todo el protagonismo al Estado, acaba también oprimiendo. De hecho, en Commonwealth no solamente critica a la explotación capitalista, sino que también hace alusión a la caída de la Unión Soviética y critica lo que él llama socialismo, porque él sigue empeñado en utilizar el concepto comunismo, pero no en Negri. Sí, pero por ejemplo, sí, en la línea de izquierda, también sí, los situacionistas, sí, la línea autónoma, Castoriadis, sí, toda esa línea, que es una crítica a la Unión Soviética, sí, y el Estado, sí, que son de izquierda, sí, que no son de la corriente liberal tampoco, sí, porque también tienen una línea comunitarista en el sentido de apoyo mutuo, de un poco similar a Negri, y entonces no entiendo cómo es esa dicotomía entre izquierda y derecha. O por ejemplo, el tema del aborto, cómo se soluciona el tema del aborto si las posiciones del aborto antiabortistas son de derecha y las abortistas son de izquierda o no. O sea, son dudas que se me plantean, yeah, a partir de esa afirmación que cada vez se hace más, de que hay que romper con la dicotomía entre izquierda y derecha. De hecho, en el pensamiento, por ejemplo, de Angabe o en el de Negri, recurren a pensadores que tradicionalmente han sido considerados de derecha y, sin embargo, sus conceptos son útiles. La acción política que se deriva de eso y la ideología que implica en esa acción política es de izquierda o de derecha, o se rompe, o es de arriba o de abajo, o no, porque vuelvo a repetir, por ejemplo, el tema del aborto, que ahora está bastante candente. Las líneas progresistas son las que se oponen a una nueva reforma del aborto, aunque no se puede hacer aborto. Si no tiene una línea ideológica, por ejemplo, si plantea una democracia pura y sale el aborto, que no se haga aborto, ¿qué significa? ¿Sabes? O por ejemplo, Birno, que habéis citado a Birno. La crítica que hace Birno, bueno, la crítica no, el ejemplo que hace Birno de la multitud como potencia, como cosa positiva o negativa. Sí. Es como Negri, que es mucho más militante y dice no. Y es más optimista. Sí, Birno entiende que la multitud puede ser en un momento hasta peligrosa. Sí, de fascismo moderno le sí, llaman. Sí. Entonces, como todo eso se rompe con lo de la... Bueno, me parece interesante a nivel político y acción, sí, política, las derivaciones o la consecuencia de una enunciación como esa, por ejemplo. ¿Qué es eso? A nivel de que no lo entiendo, entonces por eso pregunto. Sí, sí, sí. Sobre la derecha y la izquierda, los que dicen, o sea, por ejemplo, se acabaron las diferencias, que eso también no es que se acaben las hay diferencias. Muchos discursos diferentes sobre a partir de ahí. Ahí está los que dicen, se acabaron las ideologías, se acabaron las diferencias, izquierda y derecha ya no tienen sentido porque ya somos todos iguales. Pues esa línea de pensamiento, el fin de la historia, o con la caída del muro acabó la izquierda, o la izquierda fracasó y hoy todos somos iguales porque la izquierda no tiene respuesta, no tiene soluciones, no tiene, pues esa línea de en ese discurso los que hablan del fin de la derecha y la izquierda, que no es el caso. Pues en otro tipo de populismo de derecha también, con unas raíces muy clásicas, por ejemplo en España, en el franquismo, de los políticos, por definición es algo malo, es algo, y lo que hay que hacer es no meterse en política, ¿no? Digamos que es un fascismo administrado, digamos, por un cuerpo orgánico, que es la patria, la raza, el pueblo, que es todo uno, y aquí no hay diferencia de política ninguna, porque en el momento en que hay política, es algo intrínsecamente malo. Entonces lo que hay que buscar es, en el caso del fascismo, un líder, un caudillo, un militar, alguien de este tipo. Esa puede ser otra respuesta. Otro discurso en el 15M, a partir de todo el movimiento de, no se puede hablar de 15M, pero bueno, a partir de esa explosión de cosas diferentes, también hay mucha gente que habla del fin de la derecha y la izquierda, sobre que no tenemos ideología, sobre que es un movimiento transversal, sobre que es mejor buscar puntos de unión antes que puntos de separación. de que es mejor empezar dejando al margen la ideología de derecha y de la izquierda, porque eso al final divide y no se llega a ningún sitio, y eso es mejor dejarlo en la medida en que eso pueda ser posible hacerlo, que eso sería otra discusión, dejarlo al lado y construir algo en positivo a pesar de las diferencias, incluso hacer política a pesar de las diferencias políticas. Si sí, es que eso es que posible. Eso es lo que plantean ellos como lo común es potente, cuanto más diferente es la gente que lucha contra ese común. Pero vuelvo al mismo problema, el aborto, ¿qué pasa con el aborto? O cualquier otro. Desde el punto de vista filosófico, yo creo que hablar de derecho y de izquierda no tiene sentido. No, pero yo no me refiero a filosófico. O sea, a mí lo que me interesa en Negri no es tanto su rigurosidad científica o filosófica como la acción política que se puede hacer a partir de los postulados de Negri. Cogiendo a Foucault, por ejemplo, el uso político de la teoría como campo de batalla, igual que en la calle. Entonces no es tanto a nivel filosófico, sino a nivel de problemas prácticos reales, que esa filosofía se supone como materialista y política intenta superar. Yo lo más cercano que tengo en el tiempo es el 15M, pero la base del 15M que no trataba de llevar ningún tipo de insignia que tradicionalmente se vinculaba, por ejemplo, a algo de izquierda, gente que no estaba de acuerdo con sacar una bandera de la República o sacar la hoja y el martillo o llevar la camiseta del Che Guevara, porque entendían que no era, que era otro contexto y en el que esos discursos a lo mejor ya no valen y a lo mejor lo que consiguen es dividir. Sí, pero... Sí, no, dime Luis. Pero, por ejemplo, la línea que tiene el 15M es más fácilmente catalogable desde una tradición libertaria, por ejemplo, o comunitarista, que desde una tradición de derecha. ¿No? Es más de un poder del trabajo que decide. Sí, pero también dentro de esa tradición, al final, muchos han desembocado en que la revolución se han convertido, los revolucionarios se han convertido en dictadores. Sí, pero por la crítica de la vanguardia que haces tú, que también la tiene Negri, la tiene Castoriadi, sí, la tiene el movimiento libertario. O sea que simplemente por la complicación, pues ya entramos en un pequeño bucle. Claro, claro. Sí, después, yo. Desde el punto de vista filosófico, las fuentes son diversas, no solamente son las que tradicionalmente se consideran de izquierda. De hecho, hice la alusión a Heidegger y a Sartre. Sí, pero sí, ya después, desde el punto de vista de la acción, no lo sé. Según tu punto de vista, perdona, ¿cuál es la relación entre la izquierda y derecha y el aborto? ¿Puedes explicar un poco más? Me parece que la derecha tiene una postura neoconservadora de oposición al aborto, de oposición al derecho a la mujer. Pero la derecha española católica, a lo mejor una derecha liberal inglesa que cree en el individuo y que el Estado no se tiene que inmiscuir en esos temas, considera que es una cuestión absolutamente personal. Si es liberal y es consecuente y es de derecha liberal, Alamón dice, esto es una cuestión personal, de conciencia, el Estado no tiene que decidir por mí. Lo que pasa es que estamos en España y estamos hablando de una derecha un poco peculiar, que es una derecha católica. No, pero por ejemplo el neoconservadorismo de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, pero hay otro tipo de derecha también, ¿no? Que la que dice, pero, no, el Estado es mi enemigo, no me puede decir nada en cuestión de religión, en cuestión de orientación sexual y en cuestión del aborto. Yo decido por mí y no el Estado. Sí, pero esa derecha no es real después, porque en Inglaterra, por ejemplo, Thatcher también era un neoconservador. O sea, la revuelta que hay no es tanto neoliberal como neoconservadora. Se juntan un montón de diferencias de izquierda, de derecha, que hace que haya un montón de conflictos. ¿Sabes? O también nos podemos ir a llevar a mayor, a los neofascismos, que es una derecha también. Aunque también beban de tradiciones de izquierda como el comunismo. O sea, yo me refiero a la concreción práctica y porque esa necesidad o esa militancia de decir que no hay diferencia entre izquierda y derecha cuando muchas veces te estás metiendo en un lío. ¿Sabes? Lo digo a nivel de esa historia, por ejemplo. O, por ejemplo, no hay Estado, pero sí que hay Estado, porque el Estado para reprimirse existe, lo que dice Negri. Para meter en la cárcel a la gente, sí. Para claro, el capitalismo... El capitalismo no funcionaría sin la coartada del Estado, claro. Pero esas políticas de Estado las hacen el Estado neoliberal. Pero eso funciona en un nivel ideológico como de autopropaganda, de autoconvencimiento para ellos mismos. Ellos citan siempre a Hayek, a Friedman y a este, al otro muchacho de Austria. Pero no me acuerdo del nombre. Pero sí, lo citan, pero después ellos no lo hacen, ni ellos mismos lo llevan a esa. Ellos hablan sobre mercados libres, pero después el Estado tiene que estar vigilando, legislando continuamente sobre millones y millones de cosas, el salario, el mercado laboral, para que pueda haber beneficios capitalistas. Privatizaciones. ¿Qué es más estatalista que una privatización? Que tiene que haber un Estado que decida la privatización de algo. Pero me refiero, por ejemplo, a la crítica del liberalismo. Es que de facto y de uso no se hace una teoría liberal, tampoco, es una teoría neoconservadora. Efectivamente. Harvey viene a decir, ¿no? El neoliberalismo, independientemente de lo que puedan decir o de lo que ellos puedan predicar, funciona como un gobierno de clase. Hay una oligarquía y a través de dispositivos estatales, básicamente, legales, financieros, pero básicamente estatales, están acumulando riqueza y transfiriendo riqueza desde lo social hacia arriba, hacia cada vez menos gente y cada vez más concentrada en menos gente. Eso es el neoliberalismo. Eso es lo que me refiero de la dificultad de izquierda-derecha, por ejemplo. Yo no soy partidario de abandonar la dicotomía entre izquierda y derecha. Pero más que nada, que no vea la diferencia, es que dice que ya no sirve, quizá, ¿no? Que hay que buscar otra, que ya no sirve, que está caduca esa idea. Sí que existe, pero que hay que es que eso es lo que está por inventarse. Exactamente, que se está quedando caduca, quizá, no que no exista ni que no la vea. Claro. Y históricamente la reconocen, sino claro. Que está caduca. Claro, no es que no la. Pero que está por. Exactamente. Nos dejamos aquí.